Saludamos finalmente a Marisa Herrera, investigadora del CONICET. Abogada, ¿cómo te va, Marisa? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Mil perdones, pues estamos acá en el Ministerio y, bueno, entre las bandas que están haciendo acá distintas, bueno, acciones para sostener la toma y, bueno, mucho ruido y el celular, la verdad que no lo escuchaba. Pero, bueno, ahora estamos acá. ¿Cómo va? Bien, muy bien, estamos comunicados. Contanos un panorama de lo que está pasando ahora en ese momento y refresca los reclamos, las demandas. Bueno, básicamente esto ya es algo que viene desde el año pasado, con los famosos 500 que estaban doble, digamos, tenían el doble visado, por decirlo así, porque acá es un sistema bastante estricto para ingresar al CONICET, y tenían sus proyectos evaluados con doble aceptación y recomendación, y bueno, a la hora de tener que ingresar, quedaron afuera, porque el presupuesto se bajó, o por lo menos se decidió desde el CONICET, que era inviable que entre la cantidad de investigadores que el propio ministerio había dicho que iban a entrar, porque además es un proyecto, digamos, un programa que se llama Argentina Innovadora 2020, que para llegar justamente al 2020 con lo que ellos proponían, tenía que ingresar tanta cantidad de investigadores por año. Automáticamente cambian el número y 500 quedan afuera. A partir de ahí fue todo el problema en diciembre del año pasado, con la toma del ministerio. Se firmó un acta acuerdo, se llegó a la idea de, bueno, de darle una estabilidad a ellos, digamos, de que ingresen, aunque sea en otros lugares, por lo cual se habló de las universidades. Y bueno, cuando van a firmar ellos, digamos, ahora, el poder ingresar cada una a las universidades diferentes, del lugar de donde son, o de, digamos así, ahí salta que hay una cláusula que les dice, bueno, a ver, si por alguna razón llegara el presupuesto a ser menor y no hay dinero, quedan afuera. Uh-huh. O sea, que en realidad están firmando su partida de función, básicamente. Uh-huh. Bien. Vos sos además especialista en Derecho Civil y Comercial y también sos candidata, ¿verdad?, de Unidad Ciudadana. Sí, soy especialista en realidad en Derecho Civil. Uh-huh. Y lo que tiene que ver dentro de Derecho Civil es en bioética, persona y familia. Y además soy candidata para diputada nacional suplente en Unidad Porteña, sería ahora, porque ahora con las PASO, claro, tuvimos PASO, y ahora en Capital somos Unidad Porteña, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso en esto que es una kermés, como nos llamamos como programa, y te pido que más allá de esta cuestión puntual, coyuntural, que no lo es tanto, claro, porque tiene que ver con lo que nos viene pasando y con lo que va a pasar en el futuro, pero que me traces una mirada sobre el panorama general que ves del país en vinculación con la ciencia, con la educación. Claro. Mira, justo sacamos un libro que lo presentamos acá ayer en el ministerio, en la toma, en el marco de la toma, que se llama Escritos Urgentes en materia de ciencia, educación y justicia en contextos neoliberales, ¿no? Digo, creo que está muy fuerte eso de, mira cómo está el tema acá en Capital Federal de las tomas de los colegios, ¿no? Sí. Básicamente quieren hacer un cambio en la currícula de los secundarios, en lo que tiene que ver que el último año, entre estas cosas, los chicos hagan pasantías en empresas, ¿no? Digamos, acá la ciencia, o sea, acá la ciencia no tiene sentido en un marco de un país donde claramente quiere exportar todo. De hecho, hace poco Cristina, cuando hace un acto en una universidad, justamente sobre el tema de ciencia, ella dice, a ver, acá al lado mío está una investigadora que está haciendo la vacuna de la hepatitis B y que se hace por $7. Le dijeron que no lo haga más porque las empresas farmacéuticas las venden a $1,000. Es algo increíble que tengamos que andar pagándole a empresas de afuera vacunas que hacemos nosotros acá por $7. Y ese hecho, como lo contás, por ahí lo estás simplificando para que lo entendamos, pero ¿es exactamente así? Ese hecho es exactamente así, sino que te marca una mirada, digamos, de que en políticas neoliberales la ciencia no tiene lugar. No tiene lugar porque está pensada en una ciencia pensada para el mercado. Y el mercado hoy es fuerte. Afuera, Argentina es de los 10 países del mundo que hizo ARSAT, que hizo satélites. Digamos, los únicos 10 países del mundo que tuvo los científicos para hacer satélites. No tomamos dimensión de lo que fue el desarrollo en ciencia en la Argentina. Marisa. Sin embargo, el último ARSAT, tenemos un acto acuerdo que lo estamos, digamos, vendiendo para que el 51% lo tenga una empresa de Estados Unidos. Sí. Sí, no, estaba pensando que hace poquito el hijo del genocida Bussi lo dijo muy clarito, ¿no? Ante empresarios. Sí. ¿Para qué crees que una chica que va a trabajar en el campo sepa matemática? Sea matemática. Bueno, ¿sabes qué tiene que ver también con todo? Tiene que ver con la mirada, es justamente esto de el pensamiento crítico. Ellos están en contra del pensamiento crítico. Y ser investigador, de base tenemos que ser críticos, porque para algo investigamos. Tenemos que ir viendo que lo que no, qué es lo que no funciona, cómo podemos hacer para mejorar esto. Tenés que ser crítico para poder investigar. Y claramente ellos no tienen pensamiento crítico, porque ser crítico implica demandar, implica realmente ejercer tus derechos, implica realmente pelear por lo que vos realmente crees que es injusto. Y ellos, esto en políticas neoliberales es contradictorio. Digo, entonces todo tiene que ver con todo cuando hablamos de no es casualidad que tenemos problemas con la ciencia, tenemos problemas con la educación, tenemos problemas con todo el tema de los programas en materia de género. Lo que tiene que ver con la educación sexual integral, se han recortado enormemente lo que tiene que ver con los programas en materia de género. Hay, digamos, y hay como una destrucción de aquellos derechos que uno había conquistado, que había hablado de inclusión, y el trabajador, sabemos que se viene la flexibilización laboral también. Entonces, bueno, digo, hay una lógica detrás, una columna vertebral de las políticas neoliberales que va tocando y va poniendo en retroceso todos aquellos ámbitos que realmente eran para la Argentina un orgullo. Marisa, digamos, ¿cómo hacemos para bajar a la comunidad el verdadero impacto de todas estas políticas que, como vos bien decís, son neoliberales, de recorte, de derechos civiles, colectivos, políticos? ¿Cómo plantean ustedes precisamente que se haga politizar a la sociedad sobre estos temas? Mira, yo creo que hoy a un año y varios meses del gobierno actual, creo que ya hemos vivido demasiados hechos que han marcado un retroceso. El tema de lo de Santiago Maldonado, volver a hablar desde un desaparecido en democracia, es terrible. O sea, hay un clima de época que implica retrocesos muy fuertes. Lo que tiene que ver con los despidos, lo que tiene que ver con el ajuste, lo que tiene, entonces, digamos, hay, digamos, creo que digamos, uno tiene que preguntarse y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo estábamos hoy y cómo estábamos antes? Que incluso en temas que ellos decían, la grieta la vamos a sortear, hoy la grieta está más profundizada, pero claramente más profundizada. Creo que esta idea de los dos modelos era cierta y se lo está viendo de manera muy elocuente, ¿no? Bien, y en ese contexto, quizá lo terrible, en todo caso es una invitación a reflexionar, pero Macri para llegar a la presidencia tuvo que hacerse de alguna manera el nacional y popular, prometer que no iba a tocar derechos sociales, Tal prometer cual. que, Con la que ciencia sí. dijo, Bueno, claro, lo que vamos digo a es, destinar ahora... 1,5 del presupuesto, del PBI. Lo dijo. Sí. En el debate, si uno vuelve a ver el debate, que sería interesantísimo volver a ver el debate, todo lo que él prometió que iba a hacer, no lo hizo. De todos modos, digo, y sobre todo en un caso como el tuyo que vivís en Ciudad de Buenos Aires, está ahora está clarísimo. Si había una porción de la sociedad que le creía que podía decir la verdad, hoy ya esa porción sabe que no va a haber ni fútbol para todos, ni porcentaje para la ciencia, y aún así saca más de la mitad de los votos en la ciudad en la que vivís vos, por ejemplo, y en el resto del país, la pelea bastante bien. Uno no tiene la sensación de que hay una respuesta popular en contra de las políticas actuales. Sí, pero sabes, también yo creo que en esto hay que hacer una mirada más profunda del sentido. Primero, tienen todo el poder de los medios, que es un gran poder, lamentablemente. Y eso, quieras o no, también hace. De hecho, mira, si uno, por lo menos aquí en Capital Federal, ¿no? La franja que más vota a Unidad Ciudadana es la gente joven. Digamos, es la gente que ha vivido los 12 años, que ha vivido las transformaciones culturales, que ha vivido, que es una franja politizada en el buen sentido. De hecho, fue nuestra ley de poder bajar la edad para votar a los 16 años, ¿no? Un compromiso desde la política de los adolescentes. Y la franja que menos lo votan son los jubilados. Y uno se pregunta por qué, si uno también le dio derechos en la, digamos, en la época de Néstor y Cristina. ¿Y sabes cuál es mucho de la razón? Porque ellos ven, siguen viendo mucha televisión. Vos preguntarle a un chico de 15 años, 6 años, ¿qué canal mira? No miran televisión prácticamente, miran Netflix o redes sociales. Sin embargo, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, tanto, digamos, el diario, si compró de papel, como también lo que tiene que ver con la televisión y todo, suele ser la gente más grande. Sí. Digamos, hay también un tema ahí donde los medios, digamos, tienen todavía un peso muy fuerte y tienen una influencia muy fuerte. Esto ustedes lo tienen sí. medido a esto que estás diciendo, digamos, tienen sí, una... porque viste que nosotros, como estamos en época de elecciones, tenemos muchas mediciones, porque bueno, nos interesa saber cuáles son los barrios que menos nos han votado, de qué edades, digamos, bueno, claramente son ideas que nos interesa tener como dato, ¿no? Marisa, Barañado es una figura clave en esto y viene de la gestión anterior. ¿Cómo resuelven esto ustedes ahora, siendo que son políticas antitéticas? Ay, y justo mira, estamos hablando recién de esto con los chicos acá en la toma, con varios. Eso creo que lo más perverso, ¿no? Digamos, o sea, y a lo que uno le da como más bronca decir, ¿cómo la misma persona que es el que hizo el Plan 2020, que es el que realmente lo fortaleció a los investigadores, que realmente puso otra vez el CONICET en un lugar? No solamente lo puso, los números dan. Hace poco salió una encuesta internacional que el CONICET había... subido 158 puestos en un ranking mundial y tenía un número altísimo, pero porque habían evaluado 2010-2015, ¿no? Y vos decís, ¿cómo ese mismo ministro ahora es como que borra con el codo lo que sirvió con la mano? A lo mejor algunos dicen que este es el verdadero Lino, que Lino hoy se siente más cómodo con este gobierno que con el anterior, puede ser, yo la verdad que no creía que él era el otro, no sabía que era este. Pero bueno, me parece que también por eso uno de los pedidos que se tiene también acá en la toma es chau Lino. Ajá. Porque vos realmente fuiste el verdadero traidor con nosotros. Marisa, ¿y qué...? Ahora sigue estando en el cargo. Sí. Y al parecer le gustó tanto el poder que hasta sus... Digamos que él mismo se va traicionando y eso no le importa. Marisa, ante los reclamos de la comunidad científica educativa, ¿qué les responde Barañao? ¿Cómo se defiende? ¿O qué excusas les da? Bueno, él, por ejemplo, hoy en Perfil sacó una, hicieron una entrevista en la cual él dice que en realidad es mejor para estos 500, digamos, para este conflicto, que él se quede que él se vaya. Porque dice él que si él se va a ser peor. O sea, esta cosa, ¿no?, de que, bueno, es mejor que esté yo, que por lo menos voy a defender lo que se pueda defender, digamos, después en un lugar de víctima en algún punto, ¿no? No, además, claramente, él forma parte de este gabinete, donde él también forma parte de que el CONICET, por ejemplo, ahora tiene el 50% de los ingresos y las becas están destinados a planes estratégicos, se les llama. Y vos me decís, ¿qué son los planes estratégicos? Casi todo tema de seguridad. O sea, están, digamos, la investigación que están tratando de torcer es para temas de seguridad. En los términos en que ellos entienden la seguridad. Claro, eso iba a decir, ¿a qué le dicen seguridad? Porque no es seguridad social, seguro. Hay distintas formas, ¿no? Desde armar registros de ADN para no sé qué, hasta temas de Interpol y cosas que tengan que ver con comunicaciones para mejorar la comunicación. Pero todo tiene que ver con la seguridad, tal cual, en términos de ellos. Pero digo, o sea, va cambiando encima la lógica de qué investigadores queremos realmente formar. Por eso mismo volvimos a un debate que queríamos sorteado. Ciencia inútil y útil. Digamos, otra vez, cuando en realidad yo siempre le digo, a ver, yo soy abogada y estoy en el CONICET. Yo soy matrimonio igualitario, estuve con identidad de género, técnica de reproducción asistida, el código civil. Decime si yo hice ciencia inútil. A ver, como abogada de transformación cultural, haber hecho matrimonio igualitario, y no es poca cosa. Claro. Digamos, ¿qué pretendían que haga una abogada investigadora? Digamos, ese tipo de cosas. Sí, Marisa... Entonces, ¿en términos de qué ellos hablan de utilidad y de inutilidad? Claro, en esta idea de una ciencia para el mercado, ellos son inútiles, claro que sí. Caballo en los 90 ha mandado a lavar los platos a los científicos y las sucesivas crisis los mandaron a los que pudieron al exterior. El kirchnerismo hizo una bandera de la repatriación de un montón de científicos, ¿no? Más de 1000. ¿Cómo están? Sí, el programa Raíces, sí. Claro, ¿cómo están esos científicos que volvieron? ¿Tienen su laburo asegurado? ¿Están pensando en emigrar otra vez, en volver a buscar otro lugar donde puedan hacer su laburo y desarrollar sus investigaciones? Bueno, ya tenemos investigadores que se fueron, digamos, que lo cual también eso es una pérdida para el país enorme, porque vos lo formaste, lo que te sale formar como becario, becario postdoc, etcétera, y ahora ellos se van, por lo cual su saber lo va a desarrollar afuera. Digamos, por lo cual Argentina pierde plata así, porque su gente que formó se va afuera. O sea, ya tenemos casos de gente que se está yendo. Y además, no solamente eso, la gente que volvió, claramente gente que acompaña estos reclamos, acompaña porque ellos encima más que nadie sienten que le deben mucho al gobierno anterior, que gracias al gobierno anterior, que valorizó mucho su trabajo, han vuelto, ¿no? Ellos están más comprometidos todavía porque saben en carne propia lo que fue realmente un país que realmente apostó y valoraba el desarrollo científico hasta el punto que los hizo repatriar. Marisa, bueno, dale, cerrá el concepto si querés. Que lo que a mí me parece interesante es esto de lavar los platos, se hizo en Constitución y en otros lugares cuando fue la campaña para la presidencia entre Scioli y Macri, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué es que los científicos hacíamos esto y salíamos a las calles y apoyamos abiertamente a Scioli? Porque sabíamos que esto iba a venir. No nos sorprende esto. Sabíamos que iba a pasar esto porque es incompatible una mirada empresarial con una idea de un país soberano como el que implica aquel que cree y desarrolla la ciencia. Marisa, quiero explorar un poco tu vida personal, pero pública. Digamos, ¿cómo te acercaste a la política? ¿Venís de una familia politizada o fue también durante los años kirchneristas? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, yo vengo, digamos, en realidad, en mi familia, mi papá es marxista, o por lo menos debe ser los pocos marxistas, digamos, vivos, que puro que debe quedar en la Argentina, digamos, con una mirada muy idealista y muy romántica, que ya creo que no existe, pero un tipazo. Y entonces, siempre de chica, digamos, tuve esa mirada, digamos, siempre pensando en el otro, como esa parte mucho más social, y además con alguien que vivía en pleno Recoleta, por lo cual siempre tuve esa contradicción, ¿no? De pensar de una manera y vivir de otra. Pero bueno, nada, así yo me crié siempre en escuela pública toda la vida, digamos, soy pública, ¿no? Y cuando terminé la facultad, yo en realidad pensé que me había equivocado de carrera y empecé a hacer cine. Y después volví a la facultad y la terminé. Entonces yo ahí tenía esa beta más social y todo. Empecé, digamos, haciendo temas de familia, que tienen que ver con temas claramente muy sociales. Y después de ahí, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, después identidad de género, tenía reproducción sistema, todas las leyes que eran claramente avances, que ponían a la Argentina a nivel, digamos, mundial, el ser un país con una legislación sumamente moderna. Bueno, la verdad que me enamoré del kirchnerismo, porque en este gobierno y con esos apoyos uno puede hacer semejantes leyes, ¿no? Y además lo que yo siempre digo, la riqueza de los debates, porque esas leyes han traído consigo debates internos muy interesantes, digamos, o sea, rupturistas en mucho sentido, que alguien tenga dos madres o dos padres. ¿Qué pasa con el apellido de los hijos? ¿Qué pasa con las filias? Digamos, traía consigo debates muy interesantes, ¿no? Entonces, uno vivió toda esa época, y claro que ahora el dolor era tan grande que cuando me dijeron que Cristina quería revalorizar a aquellos sectores que habían estado, digamos, más golpeados por este gobierno, y la ciencia era uno, si yo quería formar parte de Unidad Ciudadana, la verdad que no lo dudé. Y pues creo que es mi compromiso, ¿no?, al reconocimiento de los 12 años, que con sus contradicciones, con sus cosas mejores y peores. Yo siempre digo, si uno en la familia de uno, con sus hijos, también comete errores, digamos, ¿cómo uno no va a cometer errores manejando un país? El tema es que más allá de eso, tenía una base, tenía una plataforma, tenía cimiento claramente de un proyecto nacional y popular del cual yo comulgo. Bien, sí, y esa idea de los debates es increíble, ¿no? Porque ahora le dicen posverdad a todo eso. Es la influencia de los medios hegemónicos. ¿Cómo el kirchnerismo está visto en general? Básicamente como si fuera un movimiento monolítico, ¿no? Que en el que no se discute nada nosotros percibimos lo mismo, es decir, formando parte incluso de esos debates como ciudadanos en los que nos toca ganar o perder o ser uh-huh. minoría o mayoría, pero ¿cómo se tergiversa todo? En algún momento se supone la historia pondrá las cosas en su lugar, uno espera que Marisa, a propósito de esto que decías vos hace un ratito, ¿para qué sirve la investigación de un abogado? Para, digamos, cuando vos planteás, aporté al nuevo Código Civil y recién hablás de las distintas familias, precisamente lo rupturista es salir del concepto de control social de familia, padre, madre, heterosexual, hijos, y bueno, y plantear las otras mil formas diversas de constituir un esta institución. Eso es investigación y es debate y es precisamente aportes que has hecho en los últimos años. Sí, mira, yo siempre dije, en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deja entrar. El derecho invisibilizó un montón de formas de familia. Y justamente una de las grandes conquistas del kirchnerismo fue poner en el eje como centro los derechos humanos. Pero no como los derechos humanos como algo de los abogados, como los derechos humanos de las personas, de la inclusión. Digamos, o sea, estamos llenos de familias ensambladas, como le decimos, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros. Y no con esa idea de los cuentos infantiles, de la madrastra o el padrastro como alguien negativo. No, como alguien que no es el padre, pero que lo quiera el chico, pero puede llevarlo al colegio, bueno. Eso hoy es el nuevo Código Civil. Son nuevas son formas de familia que estaban en la sociedad, pero estaban invisibilizadas. Entonces, vamos ampliando derechos, vamos incluyendo formas, y además, en sociedades cada vez más complejas. Porque cuando bien hizo el Código, que lo hizo a la luz de la vela, la gente vivía como mucho, 30, 40 años, como mucho. Hoy nuestra perspectiva de vida se alargó tanto que es entendible que a lo mejor la persona que elijas a los 30 o sea la persona que estés eligiendo a los 50 y te quedan 30 años más. Entonces, bueno, yo, esta idea de dar debates, digamos, inclusivos, que daban una profundidad. Claro, yo ahora te sigo en la Cámara de Diputados, ¿no? Como asesora. O sea, yo, por ejemplo, veo, el martes que viene se va a ver en asesores de legislación general, ustedes ven los proyectos y quieren poner a llorar. Día Nacional de, no sé, de la carnada con no sé cuán. Es un papelón, ¿entendés? O sea, pues sí, claro, los proyectos de ley no pasan de 3 o 4 artículos. Claro. Claro, cuando uno hizo leyes, la trata de personas, la ley de violencia de género, la prohibición del trabajo infantil, lo que tiene que ver con la ley de protección integral, la ley de salud mental nuestra que ha sido revolucionaria, digo, tanta cantidad de leyes que han sido, que son un ejemplo y un modelo para el mundo, que están debatiendo estas cosas que son tan pequeñas, y bueno, hace un clima de época. Te consulto como abogada, como desde la ciencia, viniendo de una familia marxista, como mujer, por una cuenta pendiente, y en todo caso por la influencia también del Papa Francisco y la Iglesia Católica. El aborto durante el kirchnerismo también fue como un poco palabra prohibida, más allá de que hubo una ofensiva legislativa en algún momento que parecía que se salía para bien. ¿Cómo lo analizás hoy y crees que se puede ir para adelante todavía? Mira, el tema del aborto claramente fue un tema pendiente de la agenda del kirchnerismo, con una cosa que sí le valoro a Cristina. Cristina no estuvo de acuerdo, pero nunca les prohibió a los legisladores dar el debate. Digo, por eso mismo se inició y se hizo todo un proceso de la campaña por aborto legal y seguro durante la época, digamos, de Cristina. O sea, ella dijo, yo no lo voy a militar, yo no les voy. Ahora, si ustedes logran convencer a la gente, logran convencer y lo votan, yo no voy a hacer lo que hizo Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez lo vetó cuando se aprobó la primera, digamos, proyecto en Uruguay. De hecho, Diana Conti fue una de las que militaba el proyecto por aborto seguro legal. Tal cual. Diana Conti, estaba Malabragua en su momento, la propia Juliana Di Tullio, Carito Balear, digamos, eran varias, ¿no? Digamos, que firmaron a la Felipe Ferreira del Movimiento Evita, no, eran varias. Ahora, no lo iba a militar como pasó con el matrimonio igualitario, que claramente el matrimonio igualitario lo vemos a Néstor, lo cuenta muy bien en su libro Mario Weinfeld. Digamos, se necesitaban votos y había algunos propios que iban a votar en contra, por lo cual Néstor la llama a Cristina y le dice, te pido por favor, llévate estos 7 senadores de viaje, a lo mejor sea a Ginebra o a China, por lo cual al no votar, ganamos después nosotros 33 a 27 o 33 a 30. Ahí hubo una decisión política fuerte, ¿no? Ahora, Distinto es la situación Macri cuando vino acá el presidente de México, le entrevistó a una periodista y él dijo, durante mi gobierno nunca va a salir una ley a favor del aborto. Cecilia sí. González, la periodista. Bueno, pero mira qué diferente la postura. Digamos, durante mi gobierno, cuando es el poder legislativo, y él es ejecutivo primero, ¿no? O sea, no sabe la división de poderes. Pero además, durante mi gobierno no va a haber... Cristina no dijo nunca eso. Ella no te lo promociona, pero nunca nos cortó el debate, de dar el debate sobre el aborto. Dios, por no postura distinta. Ahora vos me decís, ¿qué plafón hay hoy para? Te digo, olvídense. Claro. Hoy, conociendo la Cámara de Diputados, y senadores, menos, olvídense de un proyecto de ley de aborto. Así. Porque para eso tenés que tener una masa crítica y un acompañamiento por parte, digamos, de la sociedad más fuerte. Y hoy lo veo en ese tema atomizado. Hoy estamos empezando, digamos, estamos defendiendo lo obvio. Digamos, y no sé si vamos hoy a poder lograr una mayoría fuerte para hacer realmente sacar en este contexto una ley de prevención del aborto, ¿no? Marisa, sos también docente universitaria, también de la ULPAN acá de la provincia de La Pampa. Pero digamos, hubo elecciones en la UBA, en Sociales ganó una lista que iba integrada por varias personas de Cambiemos y que festejan y que incluso han aportado al gobierno de Jujuy para la detención de Milagro Sala. ¿Cómo se aborda desde la universidad todo esto que es también, bueno, el impacto en la investigación? Mira, yo tengo que hacer una confesión. Estamos en el mismo grupo de ese, yo te dije que sacamos un libro, que lo presentamos ayer. Estoy en un grupo que se llama Ciencia y Técnica Argentina, que lo integran Conomlit, Paenza, Dora Barranco, Carolina Mena, que es la que acaba de ganar. Exacto. Digo, ojo con esto. Caro Mena es kirchnerista, y lo dijo en torno, yo fui a visitar con ella a Milagro Sala. Ella es kirchnerista. Esta lista de ciencias políticas que salió a tuitear Laura Alonso, sí, es una lista porque Caro Mena no tenía lista de ciencias políticas, no había tenido lista de ciencias políticas. Que después ellos salgan a decir que apoyaban a Carolina, pero en la lista ella no puso lista propia. Poco para aclarar las cosas, ¿entendés? Acá hubo una interna kirchnerista. Claro. Esta es la realidad. Lo que pasa que es cierto, lo que sí es cierto, Caro lleva en su lista a dos personas que son del radicalismo. Eso es cierto. No es esta persona de la de Jujuy, otras dos en profesores. Está bien. Eso es cierto. Es muy compleja, pero, digamos, la información que ha trascendido entonces, porque la verdad que esto... Sí, ya sé, pues estoy al tanto porque, bueno, si bien soy derecho, digamos, al estar con Caro en el mismo grupo, todos sabíamos que esto es algo que... A ver... Y a lo mejor yo también me pregunto si era el momento para ver una interna. Yo no estoy diciendo que no. Digamos, ahora, que Carolina es kirchnerista, yo te pongo la firma. Claro, porque la otra lista es la de Glenn Postolsky, que ya venía... Pero sabes que también yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar. Que aparte que está bueno, porque Unidad Ciudadana en esto te hace repreguntar. Digamos, ¿hasta qué punto uno ha sido tan cerrado que después termina pasando estas cosas? Si Glenn hubiera abierto más el juego, a lo mejor hoy no teníamos este desangrado entre dos listas kirchneristas. Digo, aprendamos de los errores. Digo, me parece que está bueno, esta idea de si estás conmigo, son mi enemigo. Y no es tan así. Hemos tenido un montón de gente que a lo mejor en algunas cosas no piensa como uno, pero no era mi enemigo. Más vale. Yo creo que por eso por algo perdimos el 2015. Por eso hablamos de mucho fuego amigo. Por eso pasó lo que pasó con Bossio o con Pichetto. Digo, también uno tiene que replantearse políticamente qué es lo que ha pasado. Y está bueno que uno se plantee. Ahora, esto mismo que uno vio en la política nacional y es lo que pasó en Sociales. Bien, Marisa, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más de algún tema que creas merece ser mencionado, te escuchamos, más vale. No sé, espero, yo les deseo toda la suerte allá en La Pampa para que puedan hacer una buena elección, porque bueno, también ahí hubo bastantes complicaciones por lo que dieron los números, Y creo que también son momentos para salir a decirle a la gente, creo que tenemos, digamos, esto siempre que decimos, la razón, yo creo que uno tiene argumentos muy sólidos de por qué uno realmente está en un proyecto nacional y popular y no un país para pocos es posible. Lo que pasa que tiene que estar en un compromiso que tengamos todos, porque todos hacemos política en un sentido, los docentes también, cuando uno permite ideas, los científicos, los periodistas, todos hacemos política en un sentido, en política partidaria, digo política de ideas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde justamente lo último que tenemos que hacer es anestesiarnos. Y por eso creo que si cada uno se compromete en el lugar en donde está a dar estos debates, a poder plantearse, ver cómo estaba uno, si ya está mejor, qué está pasando, creo que uno tiene un gran compromiso y bueno, porque en definitiva todos queremos un mejor país y un país que sea más inclusivo, ¿no? Gracias de vuelta, Marisa. Un abrazo. Bueno, chicos, un beso enorme. Cariño.